Programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, aquí arranca La Hueca Musical cuando son las 15 horas con 3 minutos. Yo soy Jefferson Herrera y les doy una cordial bienvenida a esta edición de La Hueca Musical. Junto a buena música, por supuesto, y buena información también. Queremos saludar a Adrián Torres desde el Control Master también. Realmente, esta es una edición un tanto nostálgica. Hace una semana solíamos acostumbrar y saludar a Andrés Viracocha en el Control Master. Lamentablemente su repentina pérdida nos ha dejado en shock, anonadados a muchos, no solo a quienes conforman Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino a la Casa de la Cultura Ecuatoriana como tal. Así que voy a tomarme un minuto, como corresponde, para rendir un merecido homenaje en medida de lo posible a un gran amigo y un gran colaborador de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Viracocha. Arrancábamos esta edición de La Hueca Musical con Un Día de Noviembre junto al guitarrista cubano Leo Brauer. Y justamente esta edición es especial porque vamos a hablar de un concierto, Elogio a Leo Brauer. Este concierto estará a cargo de Pablo Negrete, Pedro Barreiro y Chinatsu Maeda, que se presentará el viernes 16 de junio de 2017 en el Teatro Variedades Ernesto Albán a las 19:30, con una entrada general de $10. Bueno, les contamos que Leo Brauer marca un hito en la historia de la guitarra, no solo como gran intérprete, sino como un compositor de primer orden para su instrumento. A lo largo de su vida ha compuesto un centenar de films, decenas de obras de cámara, conciertos, obras sinfónicas, obras electroacústicas y, por supuesto, obras para guitarra. Por la coyuntura del compositor y su importancia dentro del ámbito guitarrístico, además, al cumplirse este 2017, 30 años del estreno del concierto de Toronto, se unen Pablo Negrete y Pedro Barreiro con el acompañamiento de la pianista japonesa Chinatsu Maeda para presentar un recital en el que la música de este gran compositor será la protagonista. Bueno, y justamente en esta tarde nos acompaña Pablo Negrete. Él realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música de Quito. Posteriormente viajó a Kharkov, Ucrania, para estudiar guitarra clásica bajo la guía del maestro Vladimir Dotsenko en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Iván Petrovich Kotlyarevsky. ¿Lo pronuncié bien, Pablo? Así es, Kotlyarevsky. Perfecto. Bueno, él ha participado en seminarios y festivales internacionales como el ciclo de guitarras en el Conservatorio Brasilero de Música en Río de Janeiro, bajo la dirección de maestros reconocidos como Turibio Santos, Carlos Barbosa Lima y Leo Suárez. Fue invitado también para participar en el Festival Internacional Guitarras Sin Fronteras, realizado en Chihuahua, México, con guitarristas de renombre como David Russell, Víctor Pellegrini, Luis Quintero y José Ángel Pérez. Además, trabajó como docente de solfeo y guitarra en varias instituciones. En la actualidad forma parte del ensamble de guitarras de Quito de la Fundación Teatro Nacional Sucre, agrupación con la cual ha participado en proyectos importantes como músico, arreglista y director musical. Así que para mí es un verdadero placer y un orgullo, como amigo de Pablo, darle la bienvenida. Gracias Jeff, gracias por tan bonita bienvenida. Sí, muchas gracias por invitarme. Bueno, realmente... no muchos conocíamos a Leo Brauer, y me incluyo, porque hasta hace 2 días que coordinamos la entrevista con tu productora, yo no había escuchado el repertorio de Leo Brauer. Coméntame, ¿por qué Leo Brauer? ¿Por qué un elogio a Leo Brauer? Bueno, te cuento, Jeff, para nosotros los guitarristas clásicos del mundo, Leo Brauer se ha vuelto ya una figura importantísima a nivel compositivo, a nivel técnico y más que todo estilísticamente, ¿no? Porque como tú ya mencionaste, Leo Brauer marca un hito para toda la guitarra clásica, ¿no? Es decir, él revolucionó este instrumento a nuevas formas, a nuevas sonoridades, a nuevas formas de tocar la guitarra, de concebir a este instrumento como tal. Entonces, además de toda la riqueza musical que su música conlleva, ¿no? La música afrocubana que él tiene en su composición, toda su obra está influenciada clarísimamente por la música afrocubana y latinoamericana. Entonces, para nosotros es imprescindible y necesarísimo hacer en nuestro país este homenaje, ¿no? Este elogio a Leo Brauer, como lo hemos llamado. Porque ya que él tiene, bueno, él forma guitarristas, ¿no? Como ya te mencioné, la escuela de Leo Brauer ha sido revolucionaria y para nosotros es importantísimo como músico latinoamericano, ¿no? Hacerle un merecido homenaje. ¿Desde hace cuánto que escuchaste a Leo Brauer? ¿A qué edad fue la primera vez que escuchaste una obra de Leo? Y obviamente me imagino que te cautivó como para estar llevando adelante este proyecto. Claro que sí. Bueno, Leo Brauer, yo escuché cuando era muy pequeñito, cuando recién iniciaba mis estudios en el Conservatorio Nacional. De hecho, era de la música que me llamaba mucho la atención, porque por lo general cuando estudias en el conservatorio tienes un repertorio donde están estudios clásicos, donde hay un poco de barroco, se conoce un poco de varios estilos, ¿no? De varios periodos de la música. Pero es justo en Leo Brauer cuando se encuentra un poco este choque, se puede decir, digamos que esta ruptura hasta cierto punto de lo convencional, de lo tradicional. Y bueno, te causa, al escuchar te causa una nueva sensación, una nueva sonoridad. Es como cuando tú escuchas, como mismo Leo Brauer dice, esto como que sonaría muy tradicional si le toco de una manera más, con una armonía más clásica. Pero si rompemos un poquito eso, ya tiene otra sonoridad. Y eso es lo que causa una impresión, ¿no?, en todos nosotros. Y esa riqueza rítmica que él añade y a toda su composición es lo que causa conmoción y lo que despierta esa necesidad de investigar más. Seguimos con más música junto al guitarrista cubano Leo Brauer, solo aquí en La Hueca Musical. Escuchábamos junto al guitarrista cubano Leo Brauer su tema Paisaje Cubano con Campanas. Me mencionabas, Pablo, que la musicalidad, la riqueza del concepto artístico de, del repertorio de Leo Brauer es lo que te marcó, y tú como guitarrista, como compositor, es uno de tus piedras angulares, por así decirlo. Sí. Pero específicamente, ¿desde hace cuánto se pensó en realizar este proyecto? ¿Cómo surgió la idea de realizar un elogio a Leo Brauer? Bueno, la idea más o menos se venía cocinando desde hace un par de años atrás, en realidad. Como tú sabes, los conciertos, este elogio que nosotros estamos haciendo es del concierto número 3 y concierto número 4 para guitarra con orquesta. Pero siempre es como un poquito más complicado encontrar la parte de la orquesta, luego cuadrar con la orquesta. Entonces, bueno, se dio la coyuntura y la oportunidad de contar con la gran colaboración de Chinatsu Maeda. Entonces, bueno, yo venía cocinando la idea, ¿no? De forma particular, hasta que conversé con Pedro Barreiro y, bueno, gracias a la maestra Chinatsu Maeda que pudimos concretar este elogio en vida al maestro, que está cumpliendo 78 años, por cierto. Exacto, eso es lo que mencionábamos con micrófonos apagados. No ha fallecido, Leo Brauer sigue vigente, sigue totalmente su trabajo en viento en popa. Así que, ¿y cómo surgió la idea de buscar el Teatro Variedades? ¿Cómo fue la gestión? Tal vez con la productora, o tenías ya en mente desde que empezaste a cocinar el proyecto en tu mente, presentarlo en un espacio como el Variedades. Sí, el Teatro Variedades precisamente para mí es un lugar muy, muy especial, porque es un teatro en el que yo he podido presenciar, y bueno, tanto como intérprete como público, he visto espectáculos de todo tipo. He visto flamenco, he visto obras de teatro, he visto cine. Entonces, para mí es un teatro al que le tengo muchísimo cariño, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Tatiana Proaño, que es la productora de este bonito proyecto, tuvimos la oportunidad de concretar algo, ¿no? Y ya buscar la posibilidad de que se nos asigne una fecha para este concierto en el Teatro Variedades. Me imagino todo el trabajo de preproducción, que es lo que nos acabas de mencionar. Seguimos con más música junto a Leo Brauer. Thank you. Eleanor Rigby es lo que acabamos de escuchar y seguimos escuchando, por cierto, junto al guitarrista cubano Leo Brauer. Les recordamos, en esta edición estamos hablando acerca del concierto Elogio a Leo Brauer. Quienes presentarán este concierto son Pablo Negrete y Pedro Barrero en la guitarra y Chinatsu Maeda en el piano. ¿Cuándo? El viernes 16 de junio de 2017, ¿dónde? En el Teatro Variedades Ernesto Albán. La hora, las 19:30, una entrada general de $10. Pablo, mencionábamos igual con concierto con micrófonos apagados, que el repertorio de Leo tiene una gran variedad. ¿Qué tan difícil, me imagino, fue escoger el concierto elegiaco número 3 para guitarra y orquesta y el concierto número 4, el concierto de Toronto para guitarra y orquesta? ¿Qué tan difícil fue escoger estos dos temas y llevarlos a escena de la gran variedad que tiene Leo? Sí, es lo que dices, es muy acertado. Leo Brauer tiene muchísima música, ¿no? Lo que acabamos de escuchar, Eleanor Rigby, es una canción de los Beatles, del disco Revolver, que es un disco muy conocido. Leo Brauer ha musicalizado a los Beatles, ha hecho transcripciones propias de sonatas del barroco, ha hecho muchísima música, y demasiado, ¿no? Ha musicalizado películas como, por ejemplo, como Agua para Chocolate, que es muy famosa. Entonces, bueno, esta selección de las dos obras realmente fue más bien como tomando en cuenta esta coyuntura que existe, ¿no? De que en 1987 se estrenó el concierto de Toronto para el guitarrista John Williams, ¿no? Con la dirección de Leo Brauer y, claro, el solista John Williams, a quien fue dedicado. Entonces, tomamos esa coyuntura de estos 30 años que han transcurrido ya para elegir el concierto número 4 y que Pedrito nos sea quien lo ejecute, ¿no? El concierto elegiaco es un concierto para pequeña orquesta que yo lo había estudiado algún tiempito atrás, ya lo tenía más o menos como en mi cabeza, en mis dedos ya estaba un poco la música del concierto elegiaco, que es una de las obras en las cuales Leo Brauer refleja el hiperromanticismo. Uh-huh. Es una obra bellísima, es una obra que tiene, bueno, como el nombre lo dice, ¿no? Es como elegía, como una especie de tristeza, ¿no? Entonces, bueno, esta obra, hay una anécdota que dice que el compositor la escribió con motivo de la batalla de Playa Girón. Entonces, bueno, obviamente las batallas traen mucha tragedia y es así que el compositor se inspiró para poder componer esta obra, ¿no? La cual a mí me tocó de una manera muy especial y por eso la elegí yo como intérprete. Cuando mencionas el hiperromanticismo, ¿qué entendemos por hiperromanticismo dentro de la música? Bueno, el hiperromanticismo es, en términos compositivos, una forma de tener una célula que repites muchas veces y básicamente en todo el concierto, durante todos los tres movimientos de esta obra, está presente esta pequeña célula. Eso es básicamente el hiperromanticismo. Y en este caso el repertorio estaría repartido de la siguiente manera: el concierto elegiaco número 3 para guitarra y orquesta estaría interpretado por ti, y el concierto número 4, el concierto de Toronto para guitarra y orquesta, sería interpretado por Pedrito Barreiro. Pedro Barreiro, y sí. El acompañamiento lo haría Chinatsu Maeda. Así es. Los dos conciertos serán ejecutados el mismo día, ¿no? Uh-huh. La parte de orquestal, tenemos a Chinatsu en el piano, porque, como te comentaba, muchas veces se puede ejecutar los conciertos que son escritos para solista y orquesta, se pueden ejecutar con acompañamiento de piano. Seguimos con más de La Hueca Musical, vamos con unos breves mensajes y a la vuelta seguiremos con más de este elogio a Leo Brauer. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ritmo, color y folclor, San Antonio 2017. El barrio San Antonio de Ibarra está de fiesta. Es momento de ser testigos de la cultura y tradiciones de nuestros barrios.

Entonces se tiene nuevas sonoridades, ¿no? Un poco más ricas a veces. Bueno, es una experiencia diferente, ¿no? Tener el acompañamiento del piano. Para mí ha sido realmente una gran experiencia, una grata experiencia contar con Chinatsu Maeda en el piano. Nunca había escuchado, te soy sincero, nunca había escuchado la versión del concierto elegiaco con el acompañamiento del piano. Siempre lo había escuchado con los violines, con Julian Bream en la guitarra, con toda la orquesta de Londres. Entonces, bueno, uno está acostumbrado a una sonoridad, pero cuando tienes al piano, te causa otra sensación nueva, ¿no? Es peor interpretarlo, me imagino. Correcto, correcto. Ajá. Sí, más aún interpretarlo, porque hay partes en las que tú te imaginas un timbal sinfónico, pero los que te están dando ese timbal sinfónico son las notas graves del piano, el del registro más grave del piano. Entonces sí, es una experiencia súper innovadora y súper, para mí, súper linda, ¿no? En este caso, de contar con Chinatsu en el acompañamiento de piano. Un poco para los que desconocen el tema de las adaptaciones, de las versiones y de los trabajos de arreglos para formatos camerales, ¿qué implica realizar un arreglo, adaptar una versión de una obra sinfónica para un grupo cameral, para un dueto, un cuarteto de guitarras? ¿Qué se deben tomar en cuenta para los arreglos? ¿Qué son los arreglos? Correcto, esa es una muy interesante pregunta. Y te cuento que es, bueno, en este caso es mucho más difícil el trabajo que tiene que hacer el arreglista, en este caso, de adaptar toda una orquesta, ¿no? Tenemos toda una orquesta completa con vientos madera, con vientos metales, con toda la sección de cuerdas, con toda la sección percutiva, a un instrumento que se puede tocar solo con 10 dedos, que es el piano, ¿no es cierto? Entonces es una tarea súper complicada, ¿no? Súper complicada, de ver las partes más importantes, de ver las partes medulares, las partes más altas, las partes más graves. Y de acuerdo a eso, bueno, el arreglista en este caso tiene que tener muchísimo conocimiento, bueno, obviamente de armonía y de distribución de las voces y también de piano, ¿no? Porque obviamente como se va a ejecutar en el piano, tiene que tener conocimientos de las cosas que son pianísticamente tocables. Entonces, es mucho más difícil compactar toda una orquesta a solo un piano que de una cosa más pequeñita hacer un arreglo orquestal, porque puedes crear melodías que no están escritas, qué sé yo, dar un poco a la creatividad, ¿no? Pero en el caso de contrario, es mucho más complicado. ¿Qué quito de aquí? ¿Qué quito? Si todo suena bonito. Entonces es mucho más complicado el trabajo de un arreglista en el caso de obras sinfónicas, reducirlas a hacer reducciones de piano. Seguimos con más música en esta tarde de La Hueca Musical. Paisaje cubano con lluvia junto a Leo Brauer. Thank you. Escuchábamos junto a Leo Brauer Paisaje Cubano con Lluvia. Les recordamos, en esta tarde estamos hablando acerca del concierto Elogio a Leo Brauer. Este concierto que lo presentan Pablo Negrete, Pedro Barrero y Chinatsu Maeda. Este concierto llevará a escena parte de la obra de Leo Brauer, dos conciertos de él específicamente, el concierto elegíaco número 3 y el concierto número 4, el concierto de Toronto, el viernes 16 de junio de 2017 en el Teatro Variedades Ernesto Albán a las 19:30, con una entrada general de $10. Me imagino que una vez ya con las partituras, una vez casi cocinada la idea, viene el proceso de ensayar y el proceso del montaje. ¿Cómo han logrado los tres tener esa disponibilidad de tiempo, arreglar sus horarios? Me imagino capaz el hecho de trabajar los tres en la Fundación Teatro Nacional Sucre en el mismo espacio puede ser una ventaja. Pero aún así, ¿cómo se han dado el tiempo para poder darle a los ensayos la profundidad que requiere un proyecto como el que estamos presentando y darle la seriedad al proceso del montaje? Sí, bueno, es una gran ventaja, como tú mencionaste, el hecho de estar los tres trabajando en la Fundación, en el Centro Cultural Mama Cuchara. Es una gran ventaja desde el punto de que, bueno, nosotros podemos reunirnos, o pudimos más bien, reunirnos para cuadrar, para coordinar los ensayos y maratónicamente, digámoslo así, estudiar los conciertos, cada uno prácticamente por su cuenta. Uh-huh. Y es lindo, ¿no? Porque uno ya se va y dice, bueno, voy a ensayar el primer movimiento de tal parte a tal parte y con la pianista vamos a ensayar. Tenemos minutitos escasos para poder ensamblar juntos. Entonces, es una gran incertidumbre llegar al ensayo y encontrarte con que no ha sido tanto como yo pensé que era, ¿no? Entonces ahí, digamos que mediar hasta cierto punto con el acompañamiento es un trabajo bastante interesante y bastante, bueno, podría tornarse complejo, ¿no? Pero bueno, gracias a la versatilidad de la maestra Chinatsu Maeda, este trabajo básicamente ha sido un trabajo muy ligero, ha sido bastante, bastante cómodo. Más bien la parte complicada fue realmente encontrar los espacios para podernos reunir y que haya el piano y que haya el tiempo, porque bueno, cada uno tiene su agenda particular. La maestra Chinatsu dicta clases en diferentes lugares, además que nosotros ensayamos con el ensamble, y bueno, eso de cuadrar los horarios fue un poco lo más complicado, podríamos decirlo. ¿Desde hace cuánto se vienen dando los ensayos y como tal para lograr el dominio técnico, si es que existe algún dominio, o lograr que el proceso de montaje esté lo más limpio posible? Sí, bueno, lo óptimo sería sería reunirse por lo menos dos veces por semana. Uh-huh. Pienso yo. En nuestro caso, yo ensayé con la maestra solamente tres veces de a media hora cada ensayo. Uh-huh. Entonces eso quiere decir que uno tiene que tener un trabajo personal bastante comprometido. Uh-huh. Entonces estar básicamente puliendo mucho los errores propios para que cuando uno va al ensayo los errores comunes sean los que primen, ¿no? Es decir, no sea el hecho de que yo estoy repitiendo una parte que es parte de la guitarra la que está mal, más no parte de ensamblar juntos, ¿sí? O sea, el tiempo del ensayo es netamente para ensamblar. Uh-huh. No tiene nada que ver con los errores de la pianista o los errores del guitarrista. Eso es solamente un tiempo para ensamblar lo que ya se trabajó particularmente. Uh-huh. No individualmente. Entonces, sí, básicamente las media horitas que hemos tenido con Chinatsu para ensayar esto han sido de eso, ha sido para ensamblar nada más. Así es. Y obviamente el trabajo individual es para pulir, obviamente, técnica, tiempos. Así es. Seguimos con más música junto a Leo Brauer. Thank you. Seguimos con más de La Hueca Musical. Escuchamos el concierto de Requiem. Me mencionabas, Pablo, que este tema lo compuso Leo en honor a Toru Takemitsu, un compositor japonés de la misma escuela de Leo. A propósito de eso, ¿qué me puedes decir acerca de las etapas de composición de Leo Brauer? Bueno, Leo Brauer tiene 10 conciertos, si no me equivoco, o 11 conciertos para guitarra con orquesta. La mayoría han sido dedicados a las ciudades, las cuales le han encargado componer estos conciertos. Por ejemplo, el concierto de Toronto, el de Bolos, el de Helsinki, el de La Habana. Entonces, cada uno de estos conciertos tiene el nombre de una ciudad. Y siempre hay un guitarrista al que le dedica, ¿no? Quien es, digamos que, el encargado de estrenar este concierto al que se le dedica. Lo que estábamos escuchando es parte del concierto que se llama En Memoria de Requiem, a Toru Takemitsu, que es un compositor japonés, a cual el maestro Leo Brauer admira mucho, ¿no? Él le ha compuesto este concierto dedicado al guitarrista japonés Shinichi Fukuda, que fue quien lo estrenó en el año 2002. Este concierto cuenta aparte de la orquesta grande, esta sí es una orquesta más grande, cuenta con partes incluso de coro. Entonces es un concierto, digamos, lo que bastante elaborado, hasta cierto, por así decirlo, elaborado en cuanto a riqueza de instrumentación y vocal. El maestro Leo Brauer empezó componiendo música un poco más tradicionalista, con sonatas, bueno, digamos que, para resumirlo así, el maestro Leo Brauer ha tenido 3 etapas compositivas en toda su carrera musical. Entonces, como mencioné, él comenzó escribiendo formas tradicionales de la música, como sonatas, suites, cosas así un poco más tradicionales, mientras, digamos que a la vez que él estudiaba, ¿no?, y aprendía de esto. Luego tenemos la segunda etapa, que es una etapa un poco más vanguardista, en la cual el maestro, bueno, pasa todo esto de la Revolución Cubana y el maestro tiene la oportunidad de salir a Nueva York, se conoce con varios de sus contemporáneos de esa época y, claro, se enriquece de todo el conocimiento de que esto conlleva, ¿no? Entonces, con todo esto, el maestro tiene una nueva etapa en la que empieza a componer cosas un poco más vanguardistas, más de figuras geométricas, cosas más de ese estilo. Y la tercera, que es en la que él ya compone, por así decirlo, música un poco más enriquecida, ¿no? Un poco música un poco más de, si bien es cierto, no es tanto como de figuras geométricas ni de cinta magnética, es un poco música un poco más concreta. A mi forma de ver, es música más sólida, digámoslo así, con contenido un poco más profundo, ¿no? Y así como te comentaba, pues, Leo Brauer asimismo, hay un documental muy bellísimo que se llama Homo Ludens. En este documental, varios de los entrevistados son músicos consagrados de Cuba. Entre ellos está Chucho Valdés, está Silvio Rodríguez, está, si no recuerdo, Pablo Milanés. Él fundó el grupo de experimentación sonora del ICAIC, se llama. Entonces, básicamente eran músicos de la época, ¿no?, que eran sus alumnos. Silvio Rodríguez hacía sus canciones, era famoso, tenía su ideología revolucionaria y le decía, bueno, maestro, usted es quien me enseña a hacer canciones. Y mucha de la influencia que tiene Silvio Rodríguez en su música es la de Leo Brauer, igual que la de Chucho Valdés. Entonces, para ellos, todo esto de la revolución y todo eso marcó una época importantísima, ¿no?, en la que Leo plasmó musicalmente con el grupo de experimentación sonora, plasmó muchas de las ideas también revolucionarias que ellos tuvieron. ¿Qué expectativas puede crearse el público en torno a la producción de Elogio a Leo Brauer? Bueno, yo personalmente, espero que les cause lo mismo que a mí me causó cuando escuché Leo Brauer. Es decir, de principio podría ser que es un poco complicado de digerir, es un poco complicado de asimilar, porque es música, digamos que, no tan fácil de entender al principio, ¿sí? Es un poquito más compleja, un poquito más abstracta, pero sí genera un cierto estilo que uno reconoce, ¿no? Uno se da cuenta. Por ahí escucha música negra yoruba, uh-huh. Escuchas a ratos canciones de cuna, escuchas armonía completamente pentáfona, escuchas un poco de influencia japonesa, escuchas un montón de cosas que provoca. Bueno, es una sensación indescriptible, ¿no? Realmente yo creo que para Chinatsu, que es también quien mucho le digamos que le a ver, es como decirte que para la maestra Toru Takemitsu y Chinatsu Maeda fueran y Leo Brauer fueran el mismo lenguaje, ¿no? Entonces es esa sensación de mezcla de música latinoamericana con música del mundo, con ritmos africanos. Entonces vengan y escuchen por ustedes mismos, ¿no? Y tú, pues, Pablo, como director musical de este proyecto, ¿cómo esperas enriquecer la escena musical ecuatoriana y tal vez, no sé, difundir la variedad del repertorio guitarrístico con este proyecto? Sí, para nosotros una de las visiones principales con Pedro es difundir la música del maestro Leo Brauer, que el público quiteño principalmente conozca más de este gran compositor, más de esta gran influencia para varios músicos, ¿no?, en Latinoamérica, de comprender de la vitalidad que tiene la música latinoamericana, los ritmos que se han rescatado en toda su obra. Entonces, nuestra misión básicamente sería en este caso que todo el mundo la comprenda y la saboree por sí mismo, ¿sí? Que la música de Leo Brauer tiene una riqueza increíble. Seguimos con más música junto a Leo Brauer. Bien, estamos llegando al final de esta edición de La Hueca Musical. Nos despedimos no sin antes volverles a extender esta invitación, elogio a Leo Brauer. Un concierto que estará a cargo de Pablo Negrete y Pedro Barreiro en la guitarra, junto a Chinatsu Maeda en el piano, el viernes 16 de junio de 2017, en el Teatro Variedades Ernesto Albán, a las 19:30, con entrada general de $10. Quienes deseen más información acerca de este concierto pueden comunicarse con la productora Tatiana Proaño al 0984-960839. Nos acompañó en esta tarde Pablo Negrete, el director musical de este proyecto, quien también me mencionó con micrófonos apagados, estará en la dirección musical de Raíces Latinoamericanas, de este tributo a Inti Illimani. Esto será el sábado 17 en el Teatro México a las 19:30. Por lo demás, queda la invitación extendida. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Jefferson, por el espacio. Y terminamos así esta edición de La Hueca Musical. No olviden sintonizarnos todos los sábados en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Yo soy Jefferson Herrera. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación.